así y dime luna, es que yo no, no te puedo ocultar. Oh no, no, no, luna me hace recordar. Te he perdido y me he deshecho de ti. Coincidencia. gracia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. desde crío me conducían el soñar, todo era imposición. Desde niño controlaban lo que iba a pensar, mataban la ilusión. Lo que no mata fortalece hoy, ser combatiente me fortalece hoy, por hoy, por hoy. Y nunca quise ser thank you. ese hombre que te trae bien embrujada, ese hombre gandalla deudor. ¿Dónde estás? Vuelve mi amor, que somos mar. Te voy a ser sincero, yo sin ti corazón me muero. Que... sin poder morir. Hey, dime, dime, tell me tú, cuando seas libre, mi amor. Vuelvo a caer.